No sé si a ti te habrá pasado alguna vez, pero para mí con esta canción me sucedió algo muy curioso. Fue escucharla en la radio una tarde y acto seguido ponerme una chaqueta, coger dinero e irme a la tienda de discos a comprarla. Menos mal que la pude encontrar, por cierto. De esos discos que te llaman la atención la primera vez que los oyes y dices, vaya pedazo de canción, me voy a comprar el disco cuanto antes. Sin saber cómo era el resto del LP, pero desde luego es una joya. Claro que tratándose de Camel tampoco es de extrañar. ¿Por qué no me cuentas qué significan para ti las canciones? ¿Qué te hacen sentir canciones como las que noche a noche vamos compartiendo? Porque la música, ya te he dicho en muchas ocasiones, que es capaz de conseguirlo todo. A veces cierras los ojos y escuchas determinada canción y viajas a ese mágico mundo al cual no podrías llegar de ninguna otra forma.